Los siameses, hermanos, dependen el uno del otro, ¿sí? Pero vamos a poner el caso de que soy siamés con Cristo. Entonces no depende el de mí, sino yo de él. Si él vive, si él muere, otra vez, si él vive, si él vive, si él vive, yo vivo, otra vez, si él vive, otra vez, si él vive, y si él muere, si él resucita, si él está sentado en el cielo, otra vez. Estoy recargado bien a gusto. Los siameses dependen el uno del otro. A veces los siameses, uno tiene el corazón y el otro tiene los pulmones. No se pueden separar, porque se mueren los dos. Pero supongan el caso de que uno de los siameses tiene todos los órganos vitales. Si separan al otro, el otro se muere y el otro sigue viviendo. Yo soy siamés con Cristo. Yo dependo de Él. Si Él vive, si Él muere, si Él resucita, si Él está sentado en el cielo. Ok, gracias, Moy. Miren, hermanos, vamos a entender un poquito Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Bueno, vamos de una vez para que vean otra porción bíblica. En capítulo 2, ¿ya? Verso 5, bueno, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, otra vez, juntamente con Él, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Aquí hay varias cosas importantes. El lenguaje de Dios tiene que ser aprendido por la iglesia. El problema de la iglesia es que quiere entender a Dios con su lenguaje. Dios nos está informando, quiero que capten eso. Dios nos está informando lo que sucedió. ¿Quién recibió esa información que nos la transmitió, que nos la pasó a nosotros? ¿Quién recibió esa información que nos la pasó a nosotros? Pablo recibió esa información. Vamos a ver de Pablo. ¿Pablo sabía el Evangelio? No lo sabía. Pablo era un inconverso como cualquiera, pero se lo reveló Dios a él. Vamos a verlo en Gálatas, capítulo 1. ¿Ya están? Verso 11. Que está muy fuerte el sonido, hermano. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino lo recibí y lo aprendí por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oyen decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Muy bien, hermanos. Pablo dice que él recibió el Evangelio no por ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Así que ahí tuvo una revelación, que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Pablo no sabía eso. Dios se lo informó. Y Pablo se ha de haber gozado un chorro, porque yo me gocé un chorro de saber que yo fui apartado desde el vientre de mi madre. Yo me gocé un chorro de saber eso. Pero más todavía, que yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Esta es una información que Dios nos da. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. ¿Ok? ¿Estábamos nosotros en algún lugar? ¿Estábamos nosotros en algún lugar? En la mente del Señor, ¿sí? ¿Cómo dice Pablo, pues, en Efesios 1:3? Prorrumpe en alabanzas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego después dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Sí? Juntamente con Él nos sentó. Yo quería entender esto mejor. Amados hermanos, fue a Cristo a quien Dios bendijo. Fue a Cristo a quien Dios bendijo en los lugares celestiales. ¿Sí? Fue Cristo el que fue a la cruz, ¿cierto? Fue Cristo el que murió. Fue Cristo el que resucitó. Fue Cristo el que ascendió al cielo. Fue Cristo el que fue sentado en el trono. ¿Cierto? Sí. Entonces, a nosotros nos incluyó con Él. Algo así como, y se me vino el entendimiento cuando estaba hablando acerca de un problema que tuve, cuando ofendieron a mi madre. Yo me sentí tan indignado, tan enojado, que quería golpear a la persona que había ofendido a mi madre. Tanto que mi madre y el pastor, que fue lo que había ofendido, se arreglaron, se reconciliaron, y yo seguía enojado con el pastor. Ofendió a mi madre, a mí no. ¿Se han fijado en ese detalle ustedes? Que ofenden a uno de sus hijos y los ofenden a ustedes. Y viceversa, ofenden a sus padres y los hijos se enojan. Somos uno. Nosotros estamos incluidos en Cristo. Dios quiso incluirnos en Cristo. Y al incluirnos en Cristo, toda bendición que Dios le dio a Jesucristo, nos lo dio también. ¡Ay, alabado sea Dios! Por eso dice la Biblia que nosotros somos coherederos, junto con. Por eso dice la Biblia que Jesucristo al orar dijo, con el mismo amor con que me amas a mí. Dios nos ama igual. No ama más a Jesús que a mí. ¿No es eso algo especial, hermanos? Eso está en Juan 17. Jesucristo dijo, con el mismo amor como me has amado a mí. De manera que soy coheredero con Él. No es que estoy ahí de arrimado. Estoy incluido. Toda la herencia de Jesús es mía. Porque así quiso el Padre. Me incluyó en Jesucristo. ¿Ahora entienden ustedes eso? Aceptémoslo, somos siameses. Párate. Si Jesús, si el Padre bendijo a Jesús, si el Padre hizo heredero a Jesús, yo estoy incluido en Cristo. Yo dependo de Él. Por eso dije, si Él vive, si Él muere, si Él resucita, si Él asciende, si Él se sienta en los lugares celestiales. Gracias, muy. Ya descansé tantito. Estoy incluido en Cristo, amados. Todas las bendiciones se las dieron a Jesús. Todas. Y todas las bendiciones que le dieron a Jesús, me las dieron a mí. Todas. Así que cuando Él fue a la muerte, yo fui con Él. ¿Cuándo pues morimos nosotros? Cuando Él murió. ¿Cuándo resucitamos? Cuando Él resucitó. ¿Cuándo ascendimos al cielo? Cuando Él ascendió. ¿Cuándo nos sentamos en lugares celestiales? Cuando Él se sentó. ¿No les parece algo fuera de lo de la esfera humana? Nuestra pobre mente quiere analizarlo y nunca va a poder obtener fruto. Muchos quieren entrar a la vida de Jesucristo, amados, pero nosotros estamos adentro. Yo no entendía y decía, estoy pataleando en la cruz. No, nada de eso. Dios ya me considera muerto junto con Jesús. Yo debo considerarme también muerto junto con Jesús. Vamos a verlo así. ¿Qué es una promesa? Un compromiso, correcto. ¿Alguien más? Un compromiso que sé que ya cumplí. Algo que se va a llevar a cabo a futuro. ¿Sí? Algo que se vaya a llevar a cabo a futuro. Una oferta que se hace a futuro. ¿Correcto? ¿Y qué es un hecho? Algo que ya está. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice en Isaías, 600 años antes de que sucediera, que Cristo iba a venir, iba a morir. Está en Isaías 53, ¿verdad? En su tiempo era una promesa. Pero cuando Jesús vino y cumplió esa promesa, dejó de ser promesa, dejó de ser profecía, se convirtió en una historia, en un hecho. Nosotros tenemos en la Biblia promesas y hechos. ¿De acuerdo? Las promesas siempre son caracterizadas porque son a futuro. Un futuro que puede ser dentro de un minuto, dentro de una hora, dentro de una semana, un mes, un año X. ¿Sí? Es a futuro. Luego las promesas de Dios son para mí, son a futuro. Pero los hechos ya no son a futuro. Ya son hechos, ya es historia. ¿De acuerdo? Busquen Romanos capítulo 6. Verso 6, ¿qué dice esto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, también viviremos con él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuándo fue crucificado Cristo? Así que esa fue la fecha de mi crucifixión. Esa fue la fecha de mi muerte. Yo estaba incluido en Cristo. Cuando Él resucitó, yo resucité. Cuando Él ascendió, yo ascendí. Cuando Él se sentó en los lugares celestiales, Dios también me sentó a mí. Así dice la Escritura, lo acabamos de leer. Si se fijan ustedes, la forma como Dios expresa nos está informando. Nos está diciendo de algo ya hecho. No es una promesa, es algo ya hecho. No predicamos nosotros a la gente y le decimos, si tú crees que Cristo va a ser crucificado, ¿verdad que no lo decimos así? Le decimos, si tú crees que Cristo murió por ti, no le decimos, si tú crees que Cristo va a morir por ti, eso sería una promesa, ¿no? Si le decimos, si tú crees que Cristo murió por ti, estamos hablando que crea en un hecho. Ahora voy a dirigirme a la iglesia. Espero que todos sean iglesia. ¿De acuerdo? Desde antes de la fundación del mundo me escogió a mí. ¿Vamos bien? Cuando yo era bebé, ¿ya estaba escogido? ¿Lo sabía yo? ¿Cuando era un adolescente ya estaba escogido? ¿Lo sabía yo? ¿Cuando era un pecador ya estaba escogido? ¿Lo sabía yo? Pero para Dios ya era. Yo ya era. Yo anduve haciendo y deshaciendo con mi vida. Pero llegó un momento en que Dios me llamó. A los que antes llamó, a los que antes conoció, a estos también llamó. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. A los que antes conoció, los que antes conoció. Alguien léalo, por favor. Síguele. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Está en tiempo presente o en tiempo pasado o en tiempo futuro los verbos? Llamó. No dice llamará o llama. Está en tiempo pasado. Llamó. Justificó y... Observen los tiempos de Dios. ¿Sí? Los tiempos de Dios es que ya son hechos. Yo era hijo de Dios desde que era un bebé. Yo era un hijo de Dios desde que era pecador. Pero yo no lo sabía. Es iglesia, ¿me está entendiendo? Es la doctrina de la elección. ¿Desde cuándo soy hijo de Dios? ¿Desde que me convertí? No. No, cuando me convertí sé. Desde que me convertí sé que soy un hijo de Dios. Pero yo era un hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí lo entienden? Todo el trato lo hizo el Señor con Jesucristo. No con nosotros, lo hizo con Jesús. ¿Cuándo? ¿Dónde murió Jesús? Sí. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Y cuándo murió Jesús realmente? Ahí dice Apocalipsis 13. Parece que es el verso 8. Si mal no recuerdo. Búsquenlo. Dice al Cordero de Dios que fue inmolado... Desde la fundación del mundo. No me acuerdo el versículo, pero usted ya lo encontraron. 13:8. ¿Y dice? Cuyos nombres no estaban escritos. ¿Aba? ¿Cuándo fue molado Cristo? O sea, el plan se hizo en la eternidad. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Por la sangre del pacto, ¿qué? Hubo un pacto eterno. Hubo un pacto eterno. ¿Somos eternos nosotros? Ya en Cristo somos eternos. Pero ¿cuándo sucedió ese pacto? En la eternidad. Sangre del pacto eterno. ¿Cuándo Jesús fue inmolado? Desde el principio del mundo. Sangre del pacto eterno. El pacto eterno se firmó con sangre desde el principio del mundo. El Padre y el Hijo pactaron. El Hijo se comprometía a morir por lo que estaban incluidos en él. ¿Sí? Y el Padre se comprometía a perdonar a todos aquellos que estaban incluidos en Cristo. Me dirijo a la iglesia. ¿Van a ser salvos todos? ¿Van a ser salvos todos los hombres? ¿Quiénes no van a ser salvos? Es muy pesado, ¿verdad? Nuestra pobre mente explota en esto. Nuestra pobre mente explota en esto. La doctrina de la elección es una cosa vital en este aspecto. Si no la aceptamos, nunca podremos crecer. ¿Tiene Dios derecho a elegir o no? Él es soberano. Si no fuera soberano, no tendría derecho a elegir. ¿Te eligió a ti? No. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué te eligió a ti? Porque tienes una sonrisa muy bonita. Vamos aprendiendo unas palabras. Así le plujo. Es la palabra correcta. En lugar de decir plació, vamos a decir le plujo. Vamos a ir aprendiendo. Aunque sea una, dos, tres palabrillas ahí de cuando en cuando. ¿Sí? Sí, pues un día estamos hablando con una persona, pues Dios, a Dios le plujo esto. ¿Qué? Sí, hombre, le complació. Él te quiso escoger a ti. No me elegiste vosotros a mí. Todos los cristianos leen ese texto, ¿verdad? Y no lo quieren aceptar. No me elegiste vosotros a mí. ¿Tú escogiste a Cristo, Marilú? ¿Tú, Yesenia? ¿Jessica? ¿Tú escogiste a Cristo? Pero la gente anda diciendo que sí. ¿No le decimos a la gente, acepte a Cristo? ¿Quién acepta a quién? ¿Nosotros a Cristo o Cristo a nosotros? Pero así hablamos por la mente natural. La mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque han de examinarse espiritualmente. 1 Corintios 2. No me pregunte el verso antes de que me acordé. Ahí está. Así que el hombre natural, el hombre humano, el hombre común y corriente, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Voy a decirlo más, así directote. A ver, Jessica, ¿qué hiciste para ser salva? ¿Seguiste los mandamientos? A ver, no te oigo. Bautizaste, ¿seguiste los mandamientos y bautizaste para ser salva? O sea que si ves a un inconverso, le dices, si tú sigues los mandamientos y te bautizas, vas a ser salvo. Ah, bueno, no le vas a decir así, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir? Que tiene que creer en Cristo, ¿qué más? Otra vez. ¿Así le vas a decir a un inconverso? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ándale, chiquita. Ándale, chiquitita. Entonces, ¿cómo le vas a hablar a tus amigos? ¿Nunca les vas a hablar? ¿No les vas a decir que se arrepientan? ¿Les vas a decir que se arrepientan, sí o no? ¿Tú te arrepentiste? ¿Y creíste? ¿Y si te digo que no? Con la Biblia te digo que no. No te arrepentiste, no creíste. Es la realidad de las cosas. Ustedes tienen que verlo a la luz de la palabra. ¿Quién convence a la persona de pecado? Si no te convence el Espíritu Santo, ¿te puedes arrepentir? ¿De dónde proviene la fe? ¿En la Soriana o en Walmart compramos un kilo o qué? ¿La fe viene por él? ¿Y el oír por la? ¿La fe es un fruto de quién? ¿El hombre puede adquirir fe de sí mismo? ¿Puede comprarla? Tampoco. Dios se la da. Así que Dios te hizo creer y Dios te hizo arrepentirte. ¿Estás de acuerdo, Jessica? ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? No, no, aquí es importante que sepas, eres hija de Dios. Y como eres hija de Dios, tienes que conocer lo que Dios dice. Vamos a ver. 2 Corintios capítulo 7. No estoy seguro si es el verso 7, pero por ahí está. Donde dice, la tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. ¿Ya lo oyeron? ¿Es el 10? Ok. Verso 10, léelo, Jessica, por favor. Fuerte, por favor, sí. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y la tristeza que es según el mundo produce muerte. Te lo voy a ilustrar. Judas dice la escritura que se arrepintió. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Porque la tristeza que sintió Judas no fue según Dios, sino según el mundo. Si Dios no produce en ti esa tristeza por tus pecados, ¿te podrás arrepentir? No. No te podrás arrepentir. Dios es el que nos dio el arrepentimiento a nosotros. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿el hombre se puede arrepentir por sí mismo? No, no tiene posibilidades. Porque el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Si no lo convence el Espíritu Santo, nunca se va a arrepentir. ¿Y por qué? Dice la Escritura, antes lo vil y lo menospreciado escogió Dios, así dice, y lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, para que nadie se jacte delante de su presencia. Yo soy escogido de Dios. Importante. No significa que yo esté viendo a alguien que diga, no, se me hace que este no es escogido de Dios. No. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Pablo, ¿hubiéramos pensado que Pablo era un escogido de Dios? No, era un escogido del diablo, ¿eh? Diríamos todos. ¿Verdad? Así diríamos. Pero Dios lo había escogido. ¿Quién le predicó a Pablo? ¿Se fijan? ¿Se fijan que nadie le predicó? Él tuvo un encuentro con Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque era escogido. Por eso Pablo sabe muy bien la doctrina y la explica en sus cartas. Fuimos escogidos nosotros por Dios, alégrense. ¿Y cuándo fuimos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo, así comienza Efesios capítulo 1, verso 3. Léanlo otra vez. Vamos a parafrasearlo. Vamos a irnos despacito leyéndolo y disfrutándolo. La información que Dios nos da, ¿sí? La información que Dios nos da. Efesios 1. ¿Ya? Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo somos escogidos? ¿Para qué? ¡Wow! Vamos a disfrutar tantito esto. No le hace que me salga del tema. ¿Para qué te escogió? ¿Eres tú santo y sin mancha delante de Él? ¿Sí, Eric? Para Él sí. ¿Para ti no? para ti no. No me siento todavía así. Para Dios sí. Entonces, ¿cómo debes de sentirte? Sin mancha. Para Dios eres eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí estás de acuerdo, Jessica? Ahí dice que Dios nos escogió para que fuésemos. Vamos viendo las cosas claras. Nuestra pobre mente se asusta porque inmediatamente comenzamos a vernos dentro de nosotros, y al empezar a vernos dentro de nosotros nos descartamos y decimos, entonces, ¿cómo? Así que no te mires dentro de nosotros, mírate en Cristo. Mírate en Cristo. Mírate en Él. Y si te miras en Él, ¿sí? El que comenzó en ti la buena obra, la. A ver, búsquenlo. Filipenses 1:6. Y comienza diciendo, estando persuadido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿La va a perfeccionar? ¿La va a perfeccionar? ¿La va a perfeccionar, Eric? Sí. ¿Ahora sí tienes seguridad? El que se comprometió a perfeccionarlo fue Él. Porque si dependiera de nosotros, todos estamos condenados, todos. ¿Sí me entienden? Dios sabía eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, me parece. Primera. Y comienza, y el mismo Dios de paz. No, no es cierto, no dice eso. Así dice, ay, híjole. El mismo Dios de paz os santifique por, otra vez, os santifique por. ¿Quién va a santificarte por completo, hermano? Dios de paz. Hermano, ¿quién te va a santificar por completo? Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. ¿Se ha guardado cómo? Y lo dice, fiel es el que os, el cual también. Cuando descanso en eso, digo, ¿qué me ando viendo yo solo? Cada que me veo yo solo, digo, pues no te entiendo, Dios, no sé por qué me escogiste a mí. Es que no te escogió a ti por ti. Te escogió a ti por Él. Por su buena voluntad. Nada más por eso. No te escogió a ti por ti. Porque si te escoge a ti por ti, ya tienes de qué jactarte. Vas a llegar al cielo así. Pues sí, tenía que escogerme a mí. Pues miren, yo he hecho piso ahí desde. No, es mi perfil griego, miren. ¿Sí? Por eso me tenía que escoger a mí, Dios. Canto bien, soy bien simpático. Alabado sea Dios. Aquí es para prorrumpir en alabanzas a Dios. Me escogió a mí porque quiso. Y me va a santificar por completo. Estoy persuadido, dice Pablo, que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. Wow. Es que ya debemos dejar de preocuparnos tanto. La gente anda toda asustada y si Cristo viene hoy y te sorprende en pecado, vas al infierno. Oh. Así andan los pobres hermanos. ¿Sí? Si Cristo viene hoy, ¿quién se va con él? Y la mitad dice, amén, amén, gloria a Dios. Y al siguiente culto, si Cristo viene hoy, ¿quién se va con él? Amén, gloria a Dios. Un día dicen que sí y otro dicen que no. Oiga, imagínense a mí predicando en la plaza de armas allá en Torreón. Estaba un gentío como de unas 400 personas ahí escuchando, nuevas todas. Y yo decía, tú te arrepientes, Cristo te perdona sus pecados, los que sean, no sean, aunque tus pecados fueran como la gran. Y me usaba la palabra de Dios y dice, y tú si murieras ahorita vas al cielo. Y yo decía en mi mente, aunque yo vaya al infierno. ¿En serio? Quiero que sepan que así hablaba yo, que en mi mente decía, aunque yo vaya al infierno. Y me caía gordo mi hermano Elías. Pero gordo me caía, porque ese no sabía otra más que, si Cristo viene hoy y te sorprende en pecado, vas a ir al infierno. Y yo decía, hijo de la verga, sí es cierto. Ay, ay, ay. Sí, hermanos. ¿Por qué la gente habla eso? Porque no conoce las Escrituras. Porque tienen un evangelio humano, racional. ¿Sí? Por eso. Pero cuando uno ve la palabra, dice, este es Dios. Nosotros somos infieles, Él permanece. ¿No es cierto? Si el cielo te lo ganaras tú, ya tendrías de qué jactarte. A ver, a mí no, yo no, esa corona no me gusta. Ah, sí, yo batallé un chorro. ¿Eh? ¿Cómo que vas a dar galardón a aquel y a mí no? No, no, un momento. ¿No te acuerdas tú que yo oraba 6 horas? Y cuando anduve en las colonias predicando, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Y me vas a bajar sin galardón? No, oh, tú eres injusto. Amados, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Somos escogidos en Cristo. En Cristo estamos incluidos. ¿Sí? ¿Por qué Jesús dijo, no son de este? ¿No son de este? Ah, caray. ¿Por qué podía decir eso el Señor? ¿Dónde es nuestro origen entonces? Nuestro origen está en el cielo. ¿No dice así en Efesios capítulo 2, verso no me acuerdo? Somos miembros de la... Ahí está Efesios 2, verso no me acuerdo. Miembros de la familia, con ciudadanos. Ahí está. No me acuerdo cómo dice, pero ustedes sí saben. ¿Ya? ¿Ya lo oyeron? Ay, ay, ay, qué bonito está esto. Verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿De quién? ¿Somos conciudadanos? Así que ya no soy American, yo soy del cielo. Fíjense, tanta gente que se pelea por tener la ciudadanía americana Yo tengo la ciudadanía celestial. Fíjense, por eso Jesús dijo: no eres del mundo, Samuel. No, yo no soy del mundo, yo soy del cielo. Así que debo hablar como los del cielo, debo actuar como los del cielo, debo creer como los del cielo. Es que yo no soy de aquí. Ando de espía, ando disfrazado de pobre, pero yo soy rico. Tengo una ciudad con calles de oro, ¿o no? ¿O no? Ay, no, más para el gasto. ¿Sí? El oro me sirve para pisarlo. No mames, nomás para verlo, porque ni se usa el oro allá. ¿Sí? Diamantes y un muro de 70 metros de alto, ¿qué? 7000 metros, 2000 metros de largo y 2000 de alto. ¡Wow! ¿Sí? Y tengo la concesión de la venta de Coca-Cola. ¿Qué más quiero? No lo crees, Moy, pero cuando vayas a pedirme coca, no te voy a vender. ¡Wow! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Yo soy del cielo, hermanos. Un día mi Señor va a venir por mí. ¿Saben ustedes que va a venir por mí? Y va a pararse en el cielo y va a llamar a todos sus escogidos de todas partes. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Qué quieres? Mi modo, tengo gusto. Si tú no te gustas, pues bueno, es tu problema. Está emocionante, ¿verdad, hermana Marilu? Es emocionante esto. Estoy incluido en Cristo. Y Dios quiere y nos informa. Hey, psst, iglesia, iglesia mía, a ustedes los bendije con toda bendición espiritual en Cristo. Todas las bendiciones de Cristo son tuyas. Tú fuiste incluido en Cristo. Cristo resucitó, tú también resucitaste. Cristo fue a la cruz, tú fuiste con Él. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces el resultado es: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No mi fe, sino la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Miren, el labrador, para que pueda participar de los frutos, tiene primero que trabajar. Primera carta de Timoteo, capítulo, no me acuerdo, verso menos. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿O quieren que les dé la cita? El labrador, para que pueda participar de los frutos, tiene primero que trabajar. Dios está trabajando en ti. Ha plantado una semilla, ¿sí? Y Él la está cuidando en ti. Eso dice el apóstol Pedro: a vosotros que sois guardados por el poder de Dios, Él está cuidando la semilla que plantó en ti. Y la semilla que plantó en ti es la palabra de Dios. Esa palabra va a dar fruto. Mi palabra no volverá a mí vacía. Isaías capítulo 55: antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios va a ser prosperada en lo que le envió. Díganme una cosa: ¿para qué envió la palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Para quién? Para mí. ¿Para qué? Para que entendamos que nosotros ya estamos muertos. Ahora Él va a cultivar esa palabra en ti. La va a estar cuidando para que dé su fruto. ¿Sí? Dios se hará cargo de todo esto. Antes me afligía no poder explicarme convenientemente a cualquier mente. Pero yo ahora sé una cosa: La palabra va a ser sembrada. ¿Ustedes me oyen citar la Biblia alguna vez? ¿Me oyen citar la Biblia alguna vez? ¿Cuántas veces me han oído citar la Biblia en una predicación? ¿Cuántas? ¿Me oyen citar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que da vida. Es la palabra de Dios la que da fortaleza. Es la palabra de Dios que engendra fe. Es la palabra de Dios. Es estar cite y cite la Biblia, aunque no conozca el versículo y el capítulo, o a veces ni el libro. No le hace, voy a estarla diciendo. Y mientras yo esté hablando la palabra de Dios, está siendo sembrada en ti, y tú eres buena tierra. Y da fruto, ¿cuál a? Fíjense ustedes, a 100. ¿Cuál a? 60. ¿Y cuál a 30? O sea, en algunos es poco, en otros es mediano, y en otros es alto. Entonces ya tengo el conocimiento de Dios. Quisiera que todos dieran al 100 por 1, pero quizás todos den al 30, quizás todos den al 60. Pero yo sé que la tierra de ustedes es fértil, porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Así que, amados hermanos, al explicarles a ustedes, incluidos en Cristo, pues no va a ser muy simple que ustedes lo dijeran. Yo tampoco. Es una información que Dios me da y yo la creo. Ya es un hecho que yo fui a la cruz. Ya Dios me considera crucificado con Cristo. Él sí me considera crucificado. El problema estoy yo. Si Él me considera crucificado, entonces yo debo considerarme crucificado. Si Él me considera resucitado, yo debo considerarme resucitado. Así empieza diciendo Romanos 7. Considerados muertos a la ley y vivos para Dios. Considérense muertos al pecado y vivos para Cristo. Considérense. Porque Dios nos ve así. ¿Cómo debo vivir, pues? Debo vivir como un hijo del rey. Así debo de hacer las cosas, como un hijo del rey. ¿O habéis olvidado la antigua exhortación que como a hijos se os dirige? Hebreos capítulo 12, verso 5. ¿Habéis olvidado la antigua exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no te fatigues de la corrección de Jehová tu Dios, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Estás de acuerdo, hermano? Y aunque no, estés de acuerdo. ¿Quién quiere ser azotado? ¿Quién quiere ser disciplinado? No, te voy a decir quién quiere. El que vive desordenadamente. Ese quiere. Estoy hablando la palabra y véanla, por favor, véanla. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. A ver, léala completo, hermano Martín, usted que tiene una voz muy sabrosa. No, sí, mire. Fíjale. Soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al padre de los espíritus que viviremos? Y aquellos, ciertamente, ¿Quién quiere la disciplina? ¿Quién quiere el azote? ¿Quién quiere la corrección? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién quiere la corrección? Bueno, le voy a decir quién quiere la corrección. Aquel que anda desordenadamente. Porque Dios lo ama, lo va a azotar. Sí. Y hace mucho que no digo cintolín, ¿verdad? Cintolín para las molestias de la desobediencia y de la rebeldía y de la apatía y de la indiferencia y de la loquera. Cintolín, 2 en la mañana, 2 a mediodía, 2 por la noche. Si persisten las rebeldías y la desobediencia, agregue una patada en la mañana, 3 a mediodía y 5 por la noche. Si persisten las molestias, dele 4 pellizcos. Entiendan esto, hermanos. Tú eres hijo de Dios. Entonces tu Padre Celestial te ama tanto que te va a disciplinar, que te va a azotar. ¿Ustedes no quieren los azotes? Pues alíñate por la derecha. Oríese a la orilla. Oríese a la orilla. Camine por allí. Por ahí no, Samuel. Pero por ahí no, Samuel. No, pero por ahí no, Samuel, porque ahí te van unas patadas. Porque aquí, mira, está el cinto esperándote. Dice la Escritura que los azotes están preparados para las espaldas del necio. Ay. Ustedes ven que la disciplina no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dijo cierto hermano, muchos van a llegar al cielo así. Ya llegué, papá, ya llegué. Ya llegué como una chilindrina, ya llegué. Imagínense, hermanos, te portas mal y Dios te ama, tú eres su hijo y ándele, ¿sí? Y si tienes necesidad de un mes, pues un mes. Y si tienes necesidad de un año, pues un año. Sí, pues no, pues para Dios no es problema. ¿Tú crees que para Dios es problema? No, para Dios no. El problema es para ti. Entiendan, amados. Entendamos, pues, Él nos ha escogido y nos va a llevar con Él. Él nos incluyó en Cristo, ya estoy incluido en Él, ya estoy incluido en Él. Él me está informando que yo ya estoy incluido en Cristo. Así que como estoy incluido en Él, ya fui a la cruz con Él, ya morí con Él, ya resucité con Él. Ahí les va, por eso el bautismo tiene que saber la persona que está haciendo. La gran mayoría de nosotros nos bautizamos sin saber ni papa, ni qué era eso. Por eso la Escritura dice que fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Romanos capítulo 6, verso 4. Fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Cuando una persona se va a bautizar, debe de saber lo que va a hacer. Es porque cree y declara que está muerto con Jesús. Como ya está muerto, necesita sepultura. ¿Y cuál es la sepultura para los cristianos? Es el agua. Porque eso simboliza la muerte y cuando salen del agua, la resurrección. Pero yo ya sé lo que está ocurriendo. Los hijos de Dios deben de saber que están crucificados con Cristo ya y deben de creerlo, porque entonces van a vencer todo. Todos los cristianos nos quejamos del carácter, nos quejamos de las tentaciones, nos quejamos de las pruebas, nos quejamos de las luchas, nos quejamos de las tribulaciones. Pues pura queja nos vivimos. Porque no hemos entendido que Dios está forjándonos a nosotros, haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo. Así que cuando tú vas a bautizarte, debes decir, es porque yo ya estoy muerto con el Señor. Y necesito sepultura. Y mi sepultura es esa. Entiérrenme con agua, porque yo ya estoy muerto con, y me voy a ir a la sepultura con Él. Wow. Y cuando sales del agua eres resucitado. ¿Sí? ¿Está bien? Y el capítulo 6 de Romanos, verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, a fin de que el hombre de pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Y la queja de nosotros es que seguimos haciendo cosas que no están correctas, que son pecado. ¿Sí? Es la queja nuestra. Pero ahí está diciendo que el Señor nos llevó a la cruz para que el hombre de pecado sea destruido y ya no sirvamos más al pecado. Dios está haciendo esa operación en ti. Día con día está operando. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro, dijo Jesucristo. No se adormecerá ni que dormirá el que te guarda. Siempre está actuando en ti. Todos los días está actuando en ti. Todos los días Dios está trayendo su bendita palabra para ti. Quiere engendrarla en ti. Quiere que esa palabra nazca en ti. Un día va a aparecer así, un día, y lo vamos a ver. Va a salir de ahí. Y vamos a ver un Eric completamente distinto, irreconocible. Un día va a salir de ahí la palabra y va a salir ahí. Vamos a ver a un Tim distinto. Vamos a ver un Eli diferente. Vamos a ver un Pepe diferente. Cuando la palabra de repente, ¡pum!, crezca y salga y brote. Porque la semilla ya está. Ya está plantada en la tierra. ¿Sí? ¿Saben que hay cosas que están estorbando a la semilla a brotar? ¿Sí? ¿Nunca han visto ustedes cómo nace una plantita de algodón, por ejemplo? ¿Nunca la han observado? Yo lo estaba observando y dije, ahí viene. Y empieza a salir la tallita. Y los terroncitos, uno no le mueve nada. Los terroncitos, ¡pum!, la avienta. Y sale la plantita. Tú tienes la semilla del Evangelio. La semilla más poderosa que hay. La semilla de Cristo está en ti. La semilla de Dios está en ti. Y va a brotar. Créeme lo que va a brotar. ¿Sí? Porque si no brota la semilla, se cae el universo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¡Va a brotar! Y cuando brote, yo estoy esperando más brotes en mí, y siento que está saliendo la semilla. Lo que Dios está plantando en mí es nuevo. Está saliendo, está fluyendo. Y digo, yo soy otro ya. Ya no soy al 15, ya estoy al 20. Está brotando, está saliendo la planta, está haciéndose firme, sólida. ¿Se acuerda cuando empezó a oír la doctrina usted? Hace un año y medio. ¿Sí? Y se va haciendo firme, sólida. Me acuerdo cuando el hermano Sergio pregunta si cuántos incomprensiones, cómo se quedaba dando vueltas a uno sin entender. Y ahora ya empieza a fluir la palabra, comienza a entenderse. Dios preparó la pista, ahora va el avión a aterrizar. Por eso es lo que estoy haciendo. No debo desmayar. Y ustedes se fijan, hay quien no viene aquí, puede venir y no viene. ¿Saben por qué? Porque Dios no le ha dado oportunidad de venir. Eso. ¿Y por qué Dios no le ha dado oportunidad de venir? No lo sé, lo ignoro. Pregúntenle a él, a mí no. ¿Sí? Cuando una persona dice, es que no pude ir, no es cierto. Es que Dios no le permitió venir. Porque Dios produce en ti él y él, por su buena, alguna razón hay que yo no conozco. Inclinemos nuestro rostro. Afortunados eres, eres bendito de Dios. Tú eres algo especial. La semilla de Dios se está plantando y está creciendo en ti. Y se sigue dando, se sigue regando. Va a crecer poderosa. Poderosa la palabra de Dios va a crecer en ti. Poderosa, créemelo. Porque es la palabra de Dios la que yo te digo. Alabado sea tu nombre. Y cuando esto suceda, mi Señor, oh, como cordero de la manada voy a saltar de gozo y de alegría. Pero más tú, Señor, porque nos has estado esperando. Tú quieres que lleguemos a esos campos de deleite donde tú estás preparando tantas cosas, porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos lo reveló por su Espíritu. Porque no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Él nos ha dado. ¡Wow! ¡Aleluya! Pero entre tanto que el heredero es niño, no difiere nada del esclavo. Dios lo ha puesto en manos de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y cuando llegue ese tiempo, hará explosión en ti. Hará explosión y brotará eso que tú vas a ser. Eso que tú serás para el Señor de manera definitiva y poderosa. Va a crecer en ti la palabra de Dios y te va a hablar. Hablarán contigo cuando te levantes. Cuando camines, no se estrecharán tus pasos, y cuando corras, no tropezarás. Aleluya.